Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Un saludo para ustedes, hermano y hermana, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, ofreciéndoles una breve reflexión sobre la palabra de hoy, en esta fecha en que nosotros, como todo primero de noviembre, celebramos la solemnidad de todos los santos. Hace un tiempo un niño preguntaba, ¿cuántos santos hay en el cielo? ¿Cuántas santas hay en el cielo? En este día la Iglesia celebra a todos los santos, a los que conocemos, a los que no conocemos. Imagínense cuántos miles pueden ser. Recientemente el Papa Francisco está elevando a la santidad a muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, de nuestro siglo o de tiempos pasados. Un santo es aquel que se acerca a Dios y que se deja quemar, diríamos, por ese fuego del amor de Dios. Un santo no es un ser extraterrestre, es simplemente un bautizado o una bautizada que ha vivido bien su bautismo y ha puesto en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Alguien que se ha dedicado a vivir una vida de oración, pero sobre todo una vida de caridad. Porque dice Pablo, pasará la profecía, desaparecerán las lenguas, solo quedará la caridad. Por eso el santo es aquel que vive el amor. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos presenta un evangelio maravilloso. Un evangelio extraño, porque Jesús en las bienaventuranzas dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Bueno, dice uno, ¿cómo puede ser dichoso un pobre, un perseguido, alguien que llora? En el mundo pensamos todo lo contrario. Pensamos que dichoso es el que tiene, el que no sufre, el que es apreciado. Jesús está diciendo con estas palabras, dichoso el que vive su vida teniendo en primer lugar a Dios como el valor mayor de su vida. Es la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu. Pobreza de espíritu es ponerse, hermanos, diríamos, a la sombra de Dios, como cuando sale el sol, ¿no? Y tenemos frío, salimos a recibir esa luz del sol. El pobre de espíritu es aquel que reconoce que Dios es el Señor, el que reconoce que Dios es el Rey, pero eso no se queda en alabanzas, porque hay muchas alabanzas, Dios es el Rey, Jesucristo es el Señor, pero también toda la vida debe organizarse según la voluntad de ese Rey. Por eso las bienaventuranzas son como la constitución de la república del reino de Dios. Son los principios, poner a Dios sobre todo, amar a Dios sobre todo, buscar la justicia es la voluntad de Dios. Hermanos, trabajar por la paz, trabajar por la justicia. Nos parece un lenguaje extraño, pero es exactamente lo que han vivido los santos. Como decimos, los santos y las santas no fueron gente extraña, son aquellos que vivieron su bautismo. Tengo cerca de mí este maravilloso retablo de la Catedral de Escuintla. Ahí tenemos varios santos, San Juan Pablo II, el Santo Hermano Pedro, San Francisco, Santo Domingo, San José, naturalmente la Virgen María. Personas de carne y hueso, no eran ángeles ni arcángeles, pero pusieron a Dios en el primer lugar de su corazón. Vieron la vida de un modo diferente, no con vanidad, no con avaricia, no con egoísmo, y se acordaron de sus hermanos. En la Iglesia tenemos santos que se han dedicado a la educación, a atender a los enfermos, otros han sido misioneros, otros han sido mártires. Hoy hay santos y hay santas. Ojalá que tú y yo no perdamos esa oportunidad, porque el Señor lo dice en su palabra, Levítico capítulo 17, sean santos porque yo soy santo. La primera vocación es la santidad. Hoy la gente corona a los difuntos, realmente es el día de mañana, 2 de noviembre, pero la costumbre ya se extendió. Ojalá que nuestros difuntos hayan llegado también a la gloria, a la santidad, y si no, pues que Dios les perdone. Que esto sea posible por intercesión de todos esos santos y santas de Dios, que no son para estar en el almanaque o en unas figuras extrañas, no, que son hermanos y hermanas en la fe. Santos y santas de Dios, bendigan a Guatemala para que sea una tierra de hermanos según la voluntad de Dios.